Estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de 3 meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no hay no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La Peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Muy buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Mariana. Buen día. Buen día, Nacho. Hola, Sabri. Bueno, buen día ya, Víctor, donde estés. En casa, en cama, ¿qué en pasó casa, con Víctor? En casa, escuchándonos, supongo, tomando tecito con miel. Sí, uno de los apestados más de la semana, seguro. Y sí, ¿qué se le va a hacer? Y buen día, Julián, porque estamos con invitado. Buen día. Estamos con Julián Odriozola, licenciado y profesor en Ciencias de la Educación, con quien vamos a estar charlando sobre el Plan Maestro. También vamos a hablar un poquito de la relación entre minería y educación, qué es lo que está pasando, noticias varias. Hoy nos trajiste para hablar de quién, Mariana. Vamos a hablar de Federico García Lorca. Se cumplió un aniversario de su nacimiento, así que lo vamos a estar recordando. Buenísimo. Bueno, hablas del clima, ¿sabes qué te pasa? ¿No te gustó el día? No, hoy está bárbaro. Claro, yo soy más de la queja siempre, ¿viste? Ah, me parecía, claro. No, ¿me hoy puedo quejar? Bárbaro. Ayer hizo un frío bárbaro. Ayer me morí de frío. Bueno, yo ayer arranqué la hora 7:20 también, esa hora, la bici. Pero hoy, que salí más tarde, hoy está el solcito, está más lindo, el mediodía va a estar bárbaro. Ya le tiro, señora, salga con el mate al mediodía, tomás el solcito, ¿no? Sí, con bufanda, pero sí, está lindo. Y sí, bueno, varias noticias para hoy. Varias noticias para hoy. Y una semanita rara, ¿no? Una especie de cansancio, hartazgo de todo esto. Estamos cansados. Y si, mira, se juntó. Terminamos el cierre de trimestres. A mí me costó. Mis cervicales explotan. Sí, que es todo un tema el cierre de trimestres. De corrección. Y se pegó el tema del cobro, ¿no? Son como dos situaciones que desgastantes. Porque... Sí, porque hubo muchas malas noticias. Sí. Estuvo... Varios cobraron cualquier cosa. Uh-huh. Varios cobramos cualquier cosa. Todos. Sí. Así, bueno, también después lo vamos a charlar un poquito. Pero pasamos primero los contactos para comunicarse con nosotros. Dale. No, quería ser de Víctor. Querías hacer de Víctor. Claro. Bueno, los teléfonos. Hola, ¿qué tal? Tendría que ser un hola, Víctor. Hola. Punto. Listo. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son 4233-4848 y 4233-5560. El Facebook es Domingo Peluca y el Twitter @lapelucamb. Bien, buenísimo. Así que si pasa algo en tu escuela, en tu barrio, que quieras comentar, que quieras difundir, puedes comunicarte con nosotros y lo compartimos desde la radio. Bueno, y vamos a arrancar como siempre con un poquito de música. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos Los Caballeros de la Quema y un tema ya de los 90. Muy lindo con León Gieco. Bueno, lo escuchamos. Me escondo en las sombras que puedan ser buenas a mí. Asomo a los días. espigo a las ratas cambiando de piel. Y cuando la lluvia empiece a mojar, se van a ahogar demasiados. Tantas almas cobardes secándose a Bueno, continuamos después de este tema, lindo tema, Nacho, que trajiste. Me acuerdo del video todo, muy 90, muy secundaria. Sí, un auto grande, viejo, dando vueltas. Y sí, bueno. Les decíamos que estamos con Julián Odriozola, licenciado y profe en Ciencias de la Educación. Sos profe del Instituto Superior de Formación Docente en el número 53 de GLEU, ¿verdad? Sí, estoy ahí en el profesorado, en la carrera primaria y de inicial. El instituto tiene otras dos carreras, trabajo social y enfermería. Bueno, y también estoy en la cátedra de política educativa en la Facultad de Sociales de Loma de Zamora. Así que un poco también por necesidad de entender de qué va este plan maestro o esta nueva reforma que presenta la Alianza Cambiemos, era también la necesidad de profundizar un poco, a ver por dónde se venían las nuevas reformas, así que de ahí también un poco que profundicé en el tema y bueno. La idea era traer algunas ideas para seguir pensándolo, me parece que eso es lo necesario, ¿no? Pensar un poco por dónde vienen estas nuevas reformas. Bien, para el que está escuchando, el plan maestro, como decía Julián, son una serie de reformas que tienen que ver con la educación. Vos que estuviste leyendo, contanos un poco así las generalidades, de qué se trata. Bien. Llaman plan maestro, digamos, al paquete de reformas que propone el gobierno de Cambiemos para ser aprobado en el Congreso y de alguna manera cristalizar su perspectiva política educativa. Y desde ahí uno puede identificar algunas reformas, pero fue un proyecto que fue presentado en abril. Se abrió a la consulta docente consulta de la comunidad educativa o de la comunidad en general vía internet. Uno podía entrar en la página y ese era el espacio que tenía de consulta y lo anunciaron como que iba a tener una participación de toda la comunidad, que terminaba el 31 de mayo, así que si no participaron en la consulta ya no tienen tiempo de proponer, se la perdieron de proponer. Y eso circulará en el Congreso y bueno, ahí me parece que está a prender las alarmas porque como toda reforma educativa y una de las cosas que yo ponía en los 10 puntos que proponía para pensar era que todas las reformas educativas que entraron por pedido del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional fueron aprobadas como decimos, como se decía en los 90, por un tubo. Así que me parece que ahí es encender una alarma de que así si esta reforma va al Congreso, uno podría decir que deberíamos generar condiciones para que mínimamente alertarnos entre los docentes para bueno, poner alguna voz. Y yo creo que hay que resistir, digamos, o por lo menos claramente entiendo que hay que resistir, porque la clave de la reforma está en las transformaciones, en las condiciones de trabajo. Una cosita nomás de cuando se pone en circulación y en consulta en la página esta que era compromisoporlaeducacion.com.ar, uno se metía y hay muy poca participación. Es decir, cada una de las metas que propone la reforma, uno podía entrar y ver qué comentarios había, y creo que las que más tienen comentarios tienen 500 comentarios, digamos, suponer, la mayoría un promedio de 100, 60. Sí, no sé quién se enteró de eso. Yo como docente no me enteré que había una posibilidad de acceder a opinar sobre el plan maestro, digamos, en un momento. Entonces, lo primero que podemos decir es que para arrancar con el plan maestro, esta consulta no es una consulta real. O sea, no llegó a las escuelas, no llegó ningún comunicado concreto ni a las escuelas públicas. Es peor que la consulta del Frente de Unidad. Es peor, es más clara, más sí. Escondida. Así que arrancamos así. Sí, arrancamos. Eso me parece que es el elemento central. Y el otro elemento central es dónde se monta la necesidad de la reforma, con un diagnóstico también, otra vez, una nueva reforma educativa con un diagnóstico que no tiene relación concreta con la realidad, es decir, no apunta a los problemas centrales del sistema educativo, sino a una necesidad, digamos, de proyección de ese sistema educativo que tendrá que ver con generar peores condiciones de enseñanza y aprendizaje. Hablando del diagnóstico que decís, es sintomático que esto se presenta en abril, cuando en marzo vienen los resultados del aprender. Ahí te das cuenta cómo en realidad es todo parte de un plan superior, digamos, que ellos están armando. ¿No? En febrero de 2016, el acuerdo con Pumamarca, ahí engramparon a todos los gobernadores, se acompañó todo el arco político, y a partir de ahí, del acuerdo con Pumamarca 2016, se desprende el operativo aprender de octubre. Con los resultados del operativo, enseguida el gobierno lo que transmitió que es: la educación es un desastre, la solución es esta, tengo el plan maestro para solucionar. Me parece que hay que ver que no son inocentes y que están laburando finamente, acompañados de los medios, por supuesto, y con la cierta pasividad. Me parece, a mí me preocupa no solamente las conducciones sindicales, sino el arco político, ¿no? Sí. Porque estos tienen aval político de todos los partidos, estamos ahí solos, digamos. Nadie está diciendo nada. No. Nadie está diciendo nada. Y encima los docentes estamos desinformados, por lo tanto no sabemos qué decir sobre esto. Tal cual, coincido absolutamente, estamos en las peores condiciones que podríamos estar, digamos, porque tenemos esto, una desmovilización, un colectivo docente que no está acostumbrado a debatir política educativa, que siempre, también me parece que esto es importante, siempre reaccionamos después, ¿no?, de las reformas educativas, nunca anticipamos las batallas que tenemos que dar, y es fundamental esto. Hay una clase política que siempre es funcional a las reformas educativas, porque uno dice, son presentadas por el Poder Ejecutivo. Bueno, son presentadas por el Poder Ejecutivo, pero en realidad responden a toda una arquitectura, una ingeniería que tiene que ver con los organismos internacionales y las necesidades educativas, de reformas educativas que uno ve en la región, identifica. Es decir, uno podría decir, bueno, ¿cómo está la educación en México y en Chile? Y ya podría decir, esa es la hipótesis que te va a decir la clave de lectura de esta reforma, digamos. No hay que ser ningún mago. El tema es todo lo que esconde, porque presentado en la ley no está. No, claro. Uno cuando lee la ley profundamente no dice, bueno, ¿hacia dónde apuntan esto? Digamos, ¿hacia dónde va? Bueno, uno tiene que hacer todo un bagaje, como decía Nacho, muy bien. Digamos, lo que se mencionó en el acuerdo de Pumamarca, luego lo que se mencionó en ese acuerdo también, Argentina Enseña y Aprende, que era otro documento más. Y lo que, cuando uno investiga, encuentra que este proyecto de ley se empieza a generar en el 2010. Es decir, todas estas fundaciones, ONG, que piensan la educación por nosotros, digamos, lo pensaron en el 2010 y lo presentan en el 2015, porque tuvo que generar esas condiciones de la educación es un desastre. Cuando yo digo el diagnóstico en el que se monta, hay una clave. Dice, el 50% de los pibes no termina el secundario. El 50% de los pibes viven en hogares pobres, digamos. Eso, digamos, hay un diagnóstico atado a una realidad que no existe, digamos. El 50% de los pibes son pobres, por lo tanto uno puede imaginar cuál es el problema. ¿Es la educación el problema? ¿O en realidad no se solucionan las cuestiones concretas que podrían permitir que esos pibes terminen el secundario? Digamos, ahora, se monta sobre eso y se acusa al sistema educativo y peor, en todo caso, peor a los docentes. Déjame agregar algo que refuerza tu idea de recién. Yo me puse a analizar cuando salió el plan maestro en qué otros países se hicieron cosas y qué resultados se obtuvieron a largo plazo. Y por lo que estuvo, porque la prensa lo que decía era en casi todos los países se está haciendo y dio resultados. Y yo dije, a ver en cuál. Y me puse a revisar. Y el único en realidad en el que se mostraron resultados positivos en lo que estos planes buscaban, que hay que ver qué buscan, fue en Ecuador. En el plan que hizo Correa. Pero claro, vos revisás los indicadores sociales de Ecuador y lo que te encontrás es una disminución de la extrema pobreza, una reducción de la desigualdad. O sea, lo que mejoraron son todos los indicadores sociales. Claro. Entonces, y bueno, y así también han mejorado los indicadores educativos. Uh-huh. El tema es si es por el plan o si es por el contexto socioeconómico, claro. Digamos, ¿no? Vos escribiste acá, bueno, hay un texto que me hiciste llegar antes de venir. Y hay algunas cositas que vos vas desmenuzando en 10 puntos, digamos, el plan maestro. A mí me gustaría que por ahí empecemos a ir buscando algunas cositas como para que expliques más puntualmente. Antes de arrancar los puntos, vos decís que se trata de una reforma laboral. ¿Por qué decís esto, digamos? Ahí hay una coincidencia en las pocas cosas que he escrito hasta el momento de análisis del plan maestro. Es la única coincidencia, no es la única coincidencia, pero es clave pensarlo en este sentido. ¿Por qué? Porque es difícil identificar el sentido que persigue las reformas en tanto pedagógicas, en tanto aprendizajes, en tanto para dónde va, cuáles serían. Hasta no tiene nada aclarado sobre cuál va a ser el proceso de financiamiento sobre las reformas que persigue. O sea, es todo absolutamente ambiguo. Donde sí es concreto es en las condiciones de trabajo docente. Y ahí presenta dos puntos que son fundamentales, que tienen que ver con crear una nueva carrera, un nuevo sistema de carrera docente y apuntar a la formación. Eso es clave, ¿por qué? Porque el diagnóstico parte de que el problema de la educación es la docencia. Digamos. Por eso uno si hace el análisis de cuál es el ejercicio hasta hoy es castigar a la docencia, digamos. Justificar los males de la educación a partir de que los docentes, entre otras cosas, no dejan ser evaluados, no hacen las cosas que tienen que hacer, o están absolutamente descontextualizados, no tienen la capacitación necesaria para los tiempos que corren. Entonces hay un ejercicio absoluto de desprestigio, yo digo criminalización docente a tal punto porque claro. Después los padres no quieren agarrar la puerta de la escuela y no quieren matar a tiro, digamos, porque los culpables son ustedes. Entonces yo creo que es la tercera oleada de responsabilización del Estado de la educación. ¿Por qué? Porque no se va a hacer cargo el Estado Nacional de la educación, ya lo venía haciendo en los 90, esto es un proceso que continúa hasta el día de hoy, pero hoy ¿cuál es la tercera oleada? Bueno, directamente de responsabilizarse de la capacitación docente, de la formación docente, y que el docente tiene que dar cuenta, rendir cuenta. Ese es un elemento fundamental para entender cuál es el paradigma en donde se orienta esta reforma, que tiene que ver en un lenguaje del management, un lenguaje empresarial, un docente que accountability, un docente que tiene que rendir cuenta por lo que hace. Bueno, un compañero me decía, está mal que los docentes rindamos cuenta, me decía, está mal que tengamos que rendirle cuenta a los docentes. El tema es, ¿a quién le rendimos cuenta? Yo creo que a algunos docentes rendimos cuenta casi todos los días, digamos, o a la mayoría de los docentes rendimos cuenta. El tema es, ¿a quién le rendimos cuenta? ¿Para qué rendimos cuenta? Y ese rendir cuenta si va a afectar en tu salario directamente. Cuando el rendir cuenta afecta directamente a tu salario o la escala salarial, porque es un poco la búsqueda, ahí está donde, digamos, la clave, que tu salario esté ajustado a tu rendimiento en tanto si vas o no vas, si te enfermas o no te enfermas, si obtenés resultados o no obtenés resultados. Ahí me parece que eso directamente arma otra estructura del sistema educativo, donde el docente ya empieza a ser una variable de ajuste y una variable de modificaciones. Ahí me parece, por eso digo que es la reforma, ahí es donde apunta este plan, que es directamente. Es una reforma laboral. Es una reforma laboral. Cuando decís que para el 2021, porque esto está planificado para el 2021, ¿verdad? Sí. Los institutos de superiores de formación docente deberán acreditar sus carreras. ¿Qué significa eso? Perdón, no entendí. También, por más que nosotros nos quedemos un poco en el sistema educativo primario y de inicial y secundario, el plan maestro es para toda la, es para todo el sistema educativo, incluido universitario también. Y a lo que se va con a construir una nueva formación docente donde los institutos tengan que acreditar. En los 90 la ley de educación superior hizo que las universidades tengan que acreditar. Se crea ese organismo que se llama la CONAU, que entonces toda universidad pierde, digamos, podríamos decirlo, para decirlo rápidamente, pierde su autonomía, pierde su capacidad de gestionar sus carreras, elegir sus docentes y elegir hasta sus materias. ¿Por qué? Porque tenía que acreditar bajo un parámetro que definía la CONIAU. La CONIAU es un organismo entonces central que se posicionaba por encima y iba a evaluar, y si las carreras no están acreditadas directamente no pueden titular. Digamos, si los institutos de formación docente pasan a un sistema de acreditación, bueno, perderían lo que se puede decir ese sistema de elección de docente que tenía que ver con concursos públicos, incluidos los docentes, también incluidos los directivos o todo el personal que entraba por concurso público, digamos. Ese es el sistema que se presentó en superior. Pero si uno suma cuáles son los discursos que se le fueron sumando a los institutos de formación docente desde que asumieron, es: hay un festival de institutos superiores. Hay demasiados institutos superiores, nadie sabe qué se está haciendo ahí adentro, qué tenemos que ir a hacer un control sobre eso, digamos. ¿Cuál es la lógica? Bueno, cada instituto va a tener que acreditar. Cuando un instituto se tiene que poner a acreditar, tiene que ajustarse a cuál es la lógica que va a definir. Ahora, el tema es quién va a definir esa lógica, bajo qué parámetros. Institutos privados, aparte. Institutos privados. Y después está la lógica del instituto privado, sin duda. Porque ahí estará, bueno, qué institutos son buenos, qué institutos son malos. Los malos, cuál será su destino. Y bueno, cerrar o desaparecer, porque se pretende ir hacia otro formato de formación docente, que es el formato de formación docente incluido en las universidades. Es como que se va a apuntar a un desprestigio total de cómo nos estamos formando los docentes en los institutos superiores. Y bueno, uno imagina que la acreditación es la excusa para justificar esos cierres, esos ajustes y los despidos que se puedan dar. En la misma línea que decías hace un ratito de lo que se buscaría de los docentes y a quién le tenemos que rendir cuenta, ¿no? Exacto. ¿Qué objetivos se busca? Que rindamos cuenta a los docentes, que somos evaluados constantemente, todos los años, que rendimos cuenta a nuestros alumnos, a nuestros pares, a nuestros directivos y demás, pero que en este camino de buscar una evaluación más concreta, que es la que se está instalando socialmente, o más visible, tenga determinados resultados, no solamente en la docencia, sino también en los institutos. Exacto. Yo, se me ocurre lo siguiente, digo, porque claramente que esto hay que resistirlo, ¿no? Digo, hay que plantarse acá. ¿Y con qué que se contraataca, digamos? O sea, porque convengamos en lo siguiente: yo creo que hay que hacer modificaciones profundísimas al sistema educativo, a la formación docente y demás. Sí, nos va a quedar el corto de tiempo, pero la tiro por lo menos para que lo pensemos en la tanda. Pero digo, ¿qué se propone, digamos, desde el campo popular, desde los educadores? ¿Cómo proponemos reformar esto? Porque hay que hacer reformas, ¿no? Y ese argumento creo que es el que ellos más utilizan, ¿no? Así no va más, la educación tiene que cambiar. Y yo creo que es verdad eso. El sistema educativo del siglo XIX, estamos en el XXI, etcétera. Bueno, ¿qué propuestas tenemos nosotros? ¿Cómo lo modificamos? ¿Eso está dando vueltas? ¿Se piensa? ¿Se está pensando? ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Contestó? Si querés, lo pensás en la tanda. No, yo creo que me parece que hay un primer punto que es resistir. Si no somos Chile o México en términos educativos es porque no se pudo avanzar concretamente con el sistema laboral docente. Por lo menos los docentes nos pudimos parar en una estabilidad, digamos, con un estatuto. Si se pone en peligro eso, digamos, tendríamos muchísima menos chance de pensar un sistema educativo acorde a nuestros intereses como clase trabajadora. Yo estoy absolutamente de acuerdo. ¿Desde dónde nos paramos a pensar eso? Ahí me parece que tendríamos que posicionarnos en contra de este plan, en contra de un proceso de reformas que se viene dando en los 90 para acá, donde hasta el momento los docentes teníamos esa posibilidad de, con el régimen que teníamos, con el estatuto que teníamos, de resistir. Ahora, también creo que estamos en una situación siempre como docente corriendo atrás de las reformas. Digamos, bueno, ¿Qué tenemos que proponer? ¿Cómo podemos proponer? Yo como consigna, a mí la primera consigna que se me ocurre, nunca más una reforma sin la participación docente. Nunca más podemos aceptar como colectivo docente una participación por internet, una participación donde, donde los lobistas, porque los primeros que tiran esta reforma y que hacen el ejercicio de generar consenso son los lobistas. Luego la clase política y luego la clase empresarial definen la educación de nuestros hijos por nosotros. Ahí me parece que sería el lugar donde tenemos que plantarnos. Congreso, foro, bueno, hay que empezar a discutir qué educación queremos. Bien, buenísimo. Seguimos charlando con vos, Julián, después de la tanda, porque la verdad es que es interesantísimo.